Juan capítulo 1. Siempre quiero que tenga presente esto. Acuérdese que Juan escribió sus libros con algunos propósitos definidos. Y uno de esos, propósitos era demostrar que Jesús, el hijo de José, el carpintero, era el hijo de Dios, era Dios hecho hombre, su encarnación. Los gnósticos decían que Jesús, que Dios no podía haberse hecho hombre. Entonces, Juan escribe su libro para demostrar que Dios se encarnó y que ese Dios encarnado era Jesús. Otro de los propósitos que él tuvo fue, acuérdese que habían algunos seguidores de Juan el Bautista. Y cómo Juan el Evangelista, Juan el Apóstol, demuestra por su libro que Juan no era la luz. Eso eran algunos propósitos definidos. Hoy tenemos que ver del versículo 15 hacia abajo. Vamos a leer, a tratar de desarrollar hasta el versículo 18. Pero quiero recordarles que en el prólogo del libro, en la introducción de este libro, Juan demuestra 7 atributos en Cristo. Primer atributo, demuestra que Él es divino. En el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Pero aclara, el verbo era Dios, divino. Segundo, en Él fueron creadas todas las cosas. Lo segundo que muestra es, primero, su divinidad. Segundo, que Él es el creador. Tercero, dice, en Él estaba la vida. Cuarto, dice, era Él la luz. Quinto, dice, y ese verbo que era en el principio, que era divino, que es el creador, que es la vida, que es la luz, se hizo carne. En el versículo 15, Juan habla de algo, de que Él es preexistente. Juan 1:15. Juan dio testimonio de Él. ¿A qué se refiere? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? No. O sea, yo sé que es Cristo, yo sé que es Jesús, pero estamos viendo lo que antecede. El verbo se hizo carne y Juan dio testimonio de Él. ¿De quién? Del verbo que se hizo carne y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Acuérdese que Juan, el ministerio de Juan era preparar ¿qué? El camino al Señor para presentar a Cristo un pueblo bien dispuesto. Y antes de que se manifestara Jesús, vino Juan predicando el bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en el que iba a venir después de él. El mensaje de Juan, aunque era un mensaje, era un bautismo de arrepentimiento, era un mensaje evangelístico, porque estaba diciendo, crean en el que va a venir después de mí, porque después de mí va a venir uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Lo que les estoy diciendo no está en este relato, pero sí está en el testimonio de los otros evangelistas. Él estaba dando testimonio de que iba a venir alguien después de él, y el mensaje es, crean en él. Y Juan dio testimonio de él diciendo, el que viene después de mí es antes de mí. O sea que aquí está hablando porque era primero que yo. Si usted ve bien, Lucas en el capítulo 1 dice que un ángel fue enviado al santuario donde estaba Zacarías. Y ahí en el santuario donde estaba Zacarías, el ángel le dice a Zacarías que iban a tener un hijo, él y su esposa iban a tener un hijo y que le iban a poner por nombre Juan. 6 meses después de este acontecimiento, se aparece el mismo ángel llamado Gabriel a una virgen desposada con José, el carpintero, y el nombre de la virgen era María, y dice, se apareció 6 meses después y le dijo que ella iba a concebir. del Espíritu Santo e iba a dar a luz un hijo que le tenía que poner por nombre Jesús. 6 meses después, ¿quién nació primero? ¿Juan el Bautista o Jesús? Juan el Bautista. ¿Cuántos meses nació primero? 6 meses. O sea, que Juan el Bautista era mayor que Jesús 6 meses. Estamos hablando en cuanto a la humanidad, pero él está dando testimonio. El que es después de mí, el que viene después de mí, el que se va a manifestar después de mí, el que los va a bautizar en el Espíritu Santo, él es antes que mí. Pero si nosotros miramos la naturaleza humana de Cristo, él nació 6 meses después. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Juan cuando dice que es antes de mí? Está hablando a algo que nosotros conocemos como la preexistencia de Cristo. Cristo, antes de ser encarnado, preexistía. ¿Por qué? Porque en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, y dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. ¿Desde cuándo es Jesús? ¿Desde cuándo es Jesús? Desde el principio. ¿Qué significa para nosotros el principio? Desde la eternidad, desde siempre. Miqueas lo describe de la siguiente manera. Trate de buscar Miqueas en su Biblia. Les garantizo que en la Biblia está un libro que se llama Miqueas. ¿Sabe dónde queda? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Miqueas capítulo 5. Cuando vinieron los reyes del oriente, porque ellos habían visto una estrella que los había guiado, y ellos dijeron a Herodes que el rey de Israel había nacido, y Herodes consulta a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel, para declarar la profecía que se decía en cuanto a Cristo, dieron este versículo que voy a leer. ¿Dónde iban a nacer el Cristo? En Belén. Y dice así: pero tú, Belén, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, cuando la Biblia se refiere al principio, ¿se refiere a qué? Refiriéndose a Cristo. Este era en el principio con Dios. El que viene después de mí es antes que mí porque es desde el principio. Cuando la Biblia se refiere a Cristo y cuando habla que Él es desde el principio, ¿se está refiriendo a cuándo? A los principios de los días de la eternidad. O sea que esto está diciendo que Cristo es eterno. ¿Y quién es el único eterno? Dios. Y si Jesús es eterno, es Dios. Y si el Verbo se hizo carne, del cual Juan dio testimonio, está refiriéndose a que Él es Dios. Hermano, es terrible cómo muchos grupos, teniendo la Biblia, niegan la divinidad de Cristo. Él es eterno. Y nosotros sabemos que hay algunos atributos que se llaman los atributos incomunicables, que Dios no comparte con nadie. ¿Cuáles son los atributos incomunicables de Dios? Su omnisciencia. Él lo conoce todo. No hay otro ser en el mundo que pueda conocer todo. ¿Eso es exclusivo de quién? De Dios. Dios eso no lo comparte con absolutamente nadie. Dios es todo poderoso, omnipotente. Y ese atributo Dios no lo comparte con nadie. No hay otro ser en el mundo omnipotente. Y Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Y Dios es eterno. Nadie más comparte ese atributo con Dios. Miren, por favor, lo que dice, sin perder ahí Juan, Isaías 43. Capítulo, ¿les dije el capítulo? Isaías 44. Versículo 6. Así dice Jehová: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco. ¿Quién es el principio? Dios. No hay otra preexistente. Antes de él no fue formado nada. Colosenses dice que Jesús es antes de todas las cosas, o sea, que no hubo nadie con él. Por eso también la Biblia dice que ¿quién le aconsejó? ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le aconsejó si él es el qué? Él es el primero, él es el único, él es el único preexistente, él es el único eterno. Y Juan da testimonio de Jesús, Dios, Juan da testimonio del Verbo que se hace carne, diciendo que el que es después de él, el que se va a manifestar después de él, era antes que él. Entonces, otro atributo divino de Cristo que Juan el Evangelista presenta, está dando bastante argumento. No se puede negar que él es Dios. ¿Por qué? Porque él es eterno. Miqueas dice que él es desde el principio, de los días de la eternidad. Cuando habla del principio, ¿está hablando de qué? Refiriéndose a Cristo. Porque ustedes saben, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El cielo y la tierra no son eternos, un origen. Pero cuando se refiere a Cristo, se refiere a la eternidad de él. Él es eterno. Entonces, un atributo especial, hermano. Algo que no se podía negar. Juan empezó a dar testimonio de Jesús. Fue el primer testimonio que dio. Él es desde el principio. Él es antes que mí. Él preexiste. Antes de hacerse hombre, él era. Allí un momentico en Apocalipsis. Versículo, capítulo 1. Porque él era desde el principio, dice Juan. Miqueas dice que el principio para Jesús es la eternidad. Y mire cómo lo presenta Juan, el mismo evangelista, el mismo apóstol, en Apocalipsis. Versículo 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, de que era y que ha de venir. ¿Quién es el que es? ¿Quién es el que era? ¿Y quién es el que ha de venir? ¿Quién es el que ha de venir? Cristo. Y de los siete espíritus que están delante de su trono, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El principio y el fin. Principio siempre. Principio y fin se refiere a qué? A que Él es eterno. Él no tiene comienzo y Él no tiene fin de día. Entonces, Cristo es preexistente. Cristo siempre ha existido. Cristo siempre ha estado, hermano. Y mira el segundo atributo que ya presenta Juan después de la encarnación. Dice, el que se hizo hombre, del cual yo estoy dando testimonio, es eterno, pero también es pleno. En otra palabra, es suficiente en sí mismo. Pleno. Mire el versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Cómo es Cristo? Pleno. ¿Qué significa pleno? Completo. ¿Qué necesita Él? ¿De qué depende Él? Si todos tomamos de Él, ¿Él de quién toma? De su plenitud tomamos. ¿Por qué podemos tomar de Él todos? Porque Él es pleno en sí mismo, Él es suficiente y tiene suficiente gracia para que todos tomemos de Él. Él es pleno, suficiente en sí mismo. Él, como dijo Juan, como dijo Pablo en el libro de los Hechos, todos necesitamos de Él. Él no necesita de nadie. Todos necesitamos de Él. Él es pleno. Miren, por favor, Colosenses. Colosenses. Capítulo 2. Versículo 8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporalmente, ¿a qué se refiere eso? A un cuerpo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de ¿qué? De la deidad. O sea, que en Él está ¿qué? Toda la perfección de Dios. Cristo, ese Verbo hecho carne, es pleno. Nunca perdió su plenitud divina. Él es pleno. Por eso podemos tomar todos de Él. Todos necesitamos de Él. Él no necesita de nadie. Por favor, capítulo 1 de Colosenses, del versículo 15 al 19, dice así: Él es la imagen del Dios invisible. Eso tengámoslo presente porque ahorita lo vamos a hablar. Él es el primogénito, el originador de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, sin Él, nada de lo que hay podría ¿qué? Existir. Y sin Él, nada de lo que hay podría continuar existiendo. Él es el sustentador de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Todos tomamos de Él Él no toma de nadie. ¿Por qué? Porque Él es pleno en sí mismo. Él es suficiente. Él no necesita de nadie. Y esto es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Porque a veces nos hacen ver de que somos tan necesarios para Cristo, como si Él necesitara de nosotros. Y la Biblia aclara que Él no necesita nada de mí. Escuché a un predicador diciendo que nosotros éramos tan importantes para Él que Él murió por nosotros. Que Él preferiría dejar de existir sin nosotros que vivir sin nosotros. Imagínense. O sea, Dios no necesita tanto, Jesús no necesita tanto, que por eso murió por nosotros. ¿Ustedes creen eso? ¿Creen que Él nos necesita? Antes de que yo existiera, Él vivía infeliz. Ay, no, yo voy a crear a Juan, a mi hijo, ¿no? No, es que yo sin Él no puedo vivir, yo no sería feliz. No, Dios es suficiente en sí mismo, Él es pleno. Él no necesita de nadie para sentirse, por palabras humanas. Por favor, no me vaya a malinterpretar. Él no necesita de nadie para sentirse realizado, porque Él ya está realizado. ¿Ok? Él es suficiente. Ustedes, yo les he explicado cuando les he enseñado sobre los atributos de Dios, que Dios no crece. ¿Por qué Dios no puede crecer? O sea, nosotros cuando conocemos algo crecemos, ¿sí o no? ¿Por qué Dios no puede crecer? Porque Él lo conoce todo. Dios es suficiente, Dios es pleno, Dios subsiste por sí mismo. Todo lo demás subsiste porque Él subsiste. O sea, todos dependemos de Él. Si Él quisiera quitarnos la vida, nos la quitaría. Por eso de su plenitud tomamos, ¿quiénes? Todos. Todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En el Verbo hecho carne está toda la plenitud. ¿Él es qué? Pleno. Él es completo. Él no necesita de nadie. Todos necesitamos de Él. Hebreos capítulo 1. El libro de Hebreos fue escrito con un propósito, ¿no? Mostrar la superioridad de Cristo. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a la ley, Jesús es superior a todo. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas? ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Cristo. No, yo no entendí como muy bien. Pues siga leyendo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién fue el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo? Cristo. Entonces, el que sustenta todas las cosas con las palabras de su poder es Cristo. ¿Y por qué puede hacerlo eso? Porque Él es pleno. Todo depende de Él. Todos dependemos de Él. No podríamos vivir sin Él. Acuérdese lo que dice la Biblia: en Él movemos, En Él somos, nos movemos y en Él vivimos. Hechos capítulo 17. Hechos 17. Pablo llega a Atenas. Esto lo estuvimos compartiendo un poquito el sábado. Cómo Pablo le convirtió, les compartió a los paganos de Atenas. Versículo 24. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el que da vida a todos y aliento a todas las cosas. ¿Qué necesita Jesús de nosotros? Nada. ¿Qué necesitamos nosotros de Él? Entonces, señores, más o menos lo que Juan está diciendo es, el Verbo se hace carne. Yo doy testimonio de Él. Aunque yo nací primero, el que viene después de mí es antes de mí, porque Él es ¿qué? Primero. ¿Y Él es qué? Pleno. Él existe por siempre y es suficiente en sí mismo. No podemos decir que Él necesita de nosotros, tenemos que decir nosotros necesitamos de Él. Él no depende de mí, yo dependo de Él. Por eso tal vez Juan capítulo 15 dice que separados de mí nada podréis hacer. Si no tomamos de Él, no vamos a vivir. Él es la vida, Él es la luz, Él es el creador, Él se hizo hombre para efectuar la purificación de nuestros pecados, Él es eterno y Él es pleno y tenemos que tomar de Él. Él es suficiente para saciarnos a todos, Él es suficiente para salvarnos a todos. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, no hay otra puerta, no hay otro pastor, no hay otra luz, no hay otro camino, no hay nada fuera de Cristo. Si no tomamos de Él, ¿cómo vamos a estar? Muertos. Juan está dando testimonio de Cristo. Juan no dio testimonio de Él mismo. Juan dio testimonio del que venía después de Él. Y dice, de su plenitud tomamos todos. Versículo 16 del capítulo 1 de Juan. Vuelva ahí, por favor. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Quién dio la ley? Moisés. Por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia fue dada por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? El que hiciera estas cosas vivirá. Entonces, el que haga las cosas de la ley vive, el que no las haga muere. La pregunta, siempre tendríamos que preguntar, ¿quién pudo cumplir la ley? Ninguno. O sea, que todos éramos merecedores ¿de qué? De la muerte. Vino la ley. Y Pablo en Romanos 7 dice que el mandamiento que fue para vida a nosotros nos resultó ¿qué? En muerte. ¿Por qué? No porque la ley fuera mala, la ley es justa, santa y perfecta. El problema somos nosotros que somos vendidos al pecado. Pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne y nos ofreció ¿qué? Su gracia. Nosotros ahorita no vivimos por hacer la ley. Nosotros vivimos por creer en Cristo. Y no estoy mandando a que desobedezcamos la ley, porque se supone que si hemos nacido de nuevo, la ley ha sido escrita en las tablas ¿de qué? De nuestro corazón. Y nosotros hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para obedecer a Dios y a su palabra, obedecer a Dios y a su ley. Pero como nadie pudo guardar la ley perfectamente, Dios extendió su gracia por medio de Cristo. La ley fue dada por medio de Moisés. Nosotros no pudimos. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Y Dios extendió su gracia y trajo su verdad por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y el último testimonio que Juan da de Cristo es: a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién pudo ver a Dios? ¿Por qué a Dios nadie lo vio jamás? ¿Por qué ustedes piensan que a Dios nadie lo vio jamás? ¿No lo leímos ahorita? Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué a Dios nadie lo vio jamás? Porque Dios es invisible. ¿Y qué es algo invisible? No se puede ver. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Mire, hermanos, a Dios no se puede conocer sino por medio del Hijo. Más adelante, que estemos estudiando Juan 14, le pregunta a Felipe, le dice Felipe a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo lo ha dado a conocer. Porque el Hijo es la imagen del Dios invisible. Si ustedes han captado bien los versículos que hemos leído, el de Hebreos, Él es la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen visible del Dios invisible. Solo se puede conocer a Dios a través de Cristo. No hay otra manera. O Él no dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Lo que es Cristo es ¿quién? El Padre. Los atributos de Cristo los tiene ¿quién? El Padre. Es imposible hablar de Dios sin Cristo. Yo no puedo mostrarles a Dios si no les muestro a Cristo. Porque no se puede conocer a Dios fuera de Cristo. No se puede conocer al Padre fuera de Cristo. Por eso, hermanos, los que vinieron el sábado les decía yo, solo hay dos religiones. ¿Cuáles son las dos religiones? La verdad y la mentira. Eso dice Romanos 1. Los hombres desecharon la verdad y amaron ¿qué? La mentira. ¿La verdad quién es? Cristo. Todo lo que no sea o todo lo que esté fuera de Cristo, ¿qué es? Mentira. Llámese como se llame, hinduismo, panteísmo, lo que se llame, es la misma mentira con diferente nombre. Los hombres quieren esforzarse de alguna manera a llegar a Dios, pero no pueden si no es a través de Cristo. Más adelante vamos a ver cómo Jesús se presenta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare. Nadie puede entrar si no es por Cristo. Yo soy el camino. Nadie puede llegar sino por Cristo. Yo soy el buen pastor. Si Él no nos guía, no podemos llegar, no podemos entrar. Yo soy la luz. Si Él no nos ilumina, ¿nos qué? Perdemos. Él es. De su plenitud tomamos. Él es el que nos da a conocer al Padre. porque Él es la imagen visible del Dios invisible, y no se puede conocer a Dios sino a través de Cristo. Pastor, muéstrenos al Padre. ¿A quién hay que mirar para ver al Padre? ¿A quién hay que mirar para ver al Padre? A Jesús. ¿Quiere conocer a Dios? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Conozcan al Hijo. Vean al Hijo. Si no lo ven, si no lo ven en la Escritura, si no lo contemplan en la Escritura, les voy a decir, no han visto a Dios, porque a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces Juan da este testimonio. Juan muestra que Jesús es preexistente, que Él es pleno y que Él es la revelación plena del Padre. ¿Se acuerdan que les he enseñado que hay dos clases de revelación? La revelación general, que Dios a través de lo creado ha mostrado su divinidad y todo lo invisible de Él se hace claramente visible por medio de lo hecho. Pero como los hombres son necios y su necio corazón fue entenebrecido, ellos no estimaron en tener en cuenta a Dios, sino que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible, creyendo a la mentira. Su necio corazón fue ¿qué? Lleno de tinieblas, y ellos no pueden ver a Dios, aunque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero a Dios le plació darnos algo que se llama la revelación especial. ¿Y Dios se revela a través de qué? ¿De quién? Del Hijo. ¿Y el testimonio del Hijo está en dónde? En las Escrituras. Cristo es la revelación máxima de Dios. Lo que yo les he dicho en estos días, el problema no es que la gente diga que cree en Dios. El problema es que la gente diga que cree en Jesús. Ese sí es el problema. Usted habla de Dios y todo el mundo está contento. Hable de Jesús y ahí sí, la cosa como que se complica. Porque para muchos Dios es otra cosa y no el Dios de la creación. Y Dios solamente se va a revelar a nosotros a través de Jesús. Vuelve la palabra. Muéstrenos al Padre. ¿Me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Eso para los judíos no era fácil, ¿no? Pero ellos tuvieron que reconocer, y los apóstoles reconocieron, que Jesucristo es Dios, el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces, repito, 7 atributos que nos muestran los primeros 18 versículos de Juan. Divinidad de Cristo, Cristo como creador, Cristo como sustentador de la vida, Cristo como luz, Cristo encarnado hecho hombre, Cristo preexistente, Cristo pleno. Y con todos esos atributos nos revela ¿a quién? Al Padre. Si usted, yo le pregunto, ¿quién es el creador? Dios. ¿Quiere conocer al Dios creador? Lo va a ver a través ¿de quién? De Cristo el creador. ¿Dios es luz? Sí. ¿Pero qué dice la Biblia? Cristo es luz. ¿Quiere conocer la luz de Dios? Solo la puede conocer a través de la luz del Hijo. ¿Dios es vida? Amén. ¿Él es el que da vida a todos? Amén. Pero Cristo es la vida. ¿Quieres conocer la vida del Padre? Solamente puedes conocerlo a través de Cristo. ¿Dios es pleno? ¿Dios es suficiente en sí mismo? Solo puedes conocer esa suficiencia a través de Cristo. Entonces, los que estaban negando la divinidad de Jesús no saben lo que se estaban perdiendo. Cuando contemplamos su gloria, ¿se acuerda lo que les decía yo el domingo? ¿Sabe por qué no hemos llegado a comprometernos? Tal vez como tenemos que comprometernos, tal vez porque no hemos contemplado la belleza de Jesús, hermano. Cuando uno ve la belleza de Cristo, su gloria hermosa, uno se compromete con todo. Mire, 18 versículos, la introducción del libro de Juan nos revela que no es sino a través de Cristo que el Padre se revela. Toda la gloria de Dios, toda la dimensión y la plenitud de Dios se hacen claramente visibles y están en Cristo, la revelación majestuosa de Dios. Él es Jesús. Entonces, ese va a ser el testimonio de todo el libro de Juan. Ese va a ser el testimonio. Sin Él, no somos nada. Sin Él, no podemos. Sin Él, no lo lograremos. Sin Él, no vamos a conocer a Dios. Sin Él, no vamos a llegar a Dios. Sin Él, no vamos a ver a Dios. Amén. Cristo es el centro de todo, hermano. ¿Se acuerda que por la antigüedad creyeron que el universo era geocéntrico, que el centro de todo el universo era la Tierra? Hoy dicen que el centro de todo es el Sol. El centro de todo es Cristo, porque de Él depende todo. Sin Él estamos perdidos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios de que nos ayude a conocerlo a través de Cristo. No hay otra manera de conocer al Padre sino a través de Jesús. Padre, gracias te damos por lo que nos enseñas. Gracias por todas estas bendiciones tan preciosas que están en las Escrituras. Gracias por regalarnos tu bendición, Dios. Gracias por mostrarnos a Cristo de la manera en que nos lo presentas. Padre, yo sé que hoy en día hay mucha gente que niega al Hijo. Pero también está escrito para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no ha visto al Hijo, no ha visto al Padre. El que no conoce al Hijo, no conoce al Padre. El que no toma del Hijo, no ha tomado del Padre. El que no es iluminado por el Hijo, no es iluminado por el Padre. El que no ha tomado la vida del Hijo, no tiene la vida del Padre. Padre, gracias, porque todas estas verdades preciosas nos las revelas a través de las Escrituras, oh Rey de Gloria. Ayúdanos a tener a Jesús como lo más precioso. La piedra que edificaron que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ciertamente por ellos es desechada, pero para nosotros Él es precioso. Él es precioso. Ayúdanos a entender que Cristo es lo mejor, Señor, que no hay otra manera de honrarte, mi Padre, sino a través de Jesús. No hay otra manera de adorarte sino a través de Jesús. No hay otra manera de contemplarte sino a través del Hijo, Señor. Ayúdanos a vivir para Cristo. Ayúdanos a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ayúdanos a vivir para aquel que nos revela al Padre. Ayúdanos a contemplar esa hermosura y a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Gracias, porque tú no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual fuiste exaltado hasta lo sumo. Y se te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Padre, gracias, porque solamente se te puede glorificar es a través del Hijo. Gracias, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracias porque la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesús, y gracias porque el conocimiento del Padre solamente está a través del Hijo. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a bendecirte y a entregarte todo lo que somos y lo que tenemos, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.